Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM 650, Radio Belgrano y la Cadena de la Soberanía Nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Buenos días. El sistema de Milei cierra con represión y además con información para saber cómo se mueve todo el mundo alrededor de las medidas que él sabe están haciendo naufragar a la economía, y entonces la preocupación se extiende por averiguar, por anticiparse a lo que puede pasar en la sociedad. Para esto, la CIDE tiene un presupuesto abultado como hacía mucho tiempo que no lo tenía. El responsable máximo, que es Alejandro Colombo, se encontró con uno de los presupuestos más grandes de la inteligencia en los últimos gobiernos democráticos. Todos se preguntaron, peronistas y radicales que piden investigaciones en el Parlamento, ¿por qué tanto dinero para la